dije. Bueno, ¿y por qué no saliste cuando te dije yo llamé a tu mamá? Tu mamá, llamé a tu mamá. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo? No, bueno, decime dónde estás y te dejo de romper las pelotas. Vos me decís dónde estás y yo te dejo de romper las pelotas. Decime dónde estás. Bueno, bueno, bueno, ¿y por qué no saliste cuando te dije yo llamé a tu mamá? Tu mamá, llamé a tu mamá. ¿Querés que te diga dónde estoy, pedazo de cornudo?